que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia. Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora de la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se amarra su pollera, moviendo la cadera, riendo altanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita, mírame trigueña y gózame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame trigueña y gózame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. La vida nos enseña.